Comienza el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de marzo de 2023. Con artistas de Corea del Sur, Argentina, Estados Unidos, Colombia. Italia. Si son ofertas que no se ne vanno nemmeno. Puerto Rico. Ella no te veo ni en la discoteca. Inglaterra. Chile. Canadá. Cuba. Brasil. República Dominicana. Alemania. Global Hits 428 cuenta con la investigación periodística y libreto de Jimena Iturralde, Marisa Rizzo y Andrés Ayauca. La portada de Global Hits 428 es para la bichota Karol G. Hace rato que no sé nada de ti. Karol G a sus 32 años de edad está en la plenitud de su vida y en el pináculo de su carrera. Ha cantado música sertaneja, conocida como el country de Brasil. También le jala al trap, al reggaetón y a la música urbana. Su carrera despega en 2017 junto a Bad Bunny con... Me llama, doble platino RIA en Estados Unidos. En 2018, Karol G da un paso gigante con Secreto, una declaración pública de su relación con el rapero Anuel. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Tu secreto siempre se sabe. Viene la pandemia y su carrera se dispara mundialmente gracias a Tusa al lado de Nicki Minaj. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Cuando se creía que había tocado el techo, en febrero de 2023, Karol G sorprende al lograr cantar al lado de Shakira, Te Quedó Grande, TQG. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Y es que Karol G y Shakira era una colaboración esperada, pero poco probable. Sin embargo, el despecho y el amargue las une y la explosión se hace mundial. Karol G logra ser la primera mujer hispana en la historia en debutar en el número uno de los 200 álbumes de mayor venta en Estados Unidos y simultáneamente en el número uno de los 200 álbumes más vendidos sobre la tierra en la primera semana de marzo de 2023 según Billboard. G y Shakira con TQD son además el acto más caliente en Iberoamérica según las mediciones de Monitor Latino. El video más visto en el mundo, número uno global de Spotify, número uno en Chile, Puerto Rico y Centroamérica y portada de Global Hits 428. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos en el

cracking it was never even enough. That you ever want me was I ever good enough? Con Armando Plata. En 1993, Carlos Vives da un giro vertiginoso en su carrera al lanzar un álbum de vallenato clásico con algunas obras del compositor Rafael Escalona. Tres décadas después, Vives dice que a Escalona nunca se le había grabado así. Yo no puedo negar, yo no puedo negar que tu mucho dolor recuerdo a esa mujer. No puedo negar. La historia, Carlos Vives con Egidio Cuadrado y La Provincia. Un canto a la nostalgia y a la melancolía con un acordeón que llora en cada nota. Un trabajo para celebrar sus 30 años de carrera. La historia es el nuevo número uno de Monitor Latino en Colombia y es la canción de la semana. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Es una historia que, es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Si el corazón se viera, ella pudiera ver cómo lo tengo yo. Le pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios. Le pediría llorando que le diera por toda su maldad. Kayo ay nakikinig sa Global Hits kasama si Armando Plata. En Italia, el icónico Festival de San Remo siempre nos regala gratas experiencias con figuras nuevas o consagradas. Tal es el caso de Mr. Rain. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano, guariscono sopra la pelle, ma in fondo... Mattia Ballardi, conocido como Mr. Rain, surge en Factor X. Para 2014 realiza sus primeras giras por la bota italiana. Una década después tiene 4 discos, uno de ellos con doble platino, y participa en el Festival de San Remo. Queda en el tercer puesto. Para marzo de 2023 es el nuevo número uno de iTunes en Italia con Super Roy, Super Rey. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso. Ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche lì. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Camminerò un passo da te e fermeremo il tempo come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y wradio.com.co. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. Esta canción cumple la primera semana de marzo de 2023, 2 meses en el mercado y... Es igualita que tú, pa' tipo como tú. ¿Quién no la ha tarareado? Music Sessions número 53 de Bizarrap y Shakira, conocida también como Pa' Tipos Como Tú. 8 semanas en el primer lugar de Iberoamérica según Monitor Latino, con una audiencia superior a 100 millones en 13 naciones. Nuevo primer puesto del mercado hispano en Estados Unidos según Billboard, y número 1 de Bolivia y República Dominicana. Hace rato que yo

Hits. El playlist con las 12 canciones más populares en el mundo esta semana. Este cantante de ascendencia dominicana en 2014 llena dos veces el estadio de los Yankees en la ciudad de Nueva York. Y un año después es invitado a cantarle al presidente Barack Obama en la Casa Blanca. No investigo biografías ni te quiero interrogar. Y aunque me prestes tu diario, no te dejo. Es el rey de la bachata, Romeo Santos. Comienza su carrera como vocalista de la agrupación Aventura. Desde 2011 triunfa en solitario con 5 álbumes de estudio, un Grammy por mejor álbum latino tropical y un premio ASCAP como cantautor. En marzo de 2023, con un canto a la madre de sus hijos, se impone como nuevo número uno de Monitor Latino México con Solo Conmigo. Despójate el vestido y brindemos por amor. No busco tu pasado ni mala reputación. Tu lista de amantes y aventuras es relevante, nadie tiene el alma pura. ¿Qué has hecho? ¿A dónde has dejado un brasier? Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel. Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa. No puedo borrar tu historia ni quién vino antes que yo. Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor. Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma. Muchos príncipes buscando amor, sin sentimientos nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. En 100 amores sin saber por qué, has querido fuertemente, no a este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Solo conmigo. Alegra la conciencia, aflójame el pantalón. También tengo secretos que guardo en mi habitación. De santo solo tengo el apellido. Celestial, si estoy contigo. No investigo biografías ni te quiero interrogar. Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar. Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser ama. Tú estás en muchos príncipes buscando amor. Sentimientos nadie te entendió. Huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. En 100 amores sin saber por qué, has querido fuertemente a este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor solo conmigo. Hits con Armando Plata Camacho. Ajá, Colirio, este super éxito sertanejo universitario completa un año en el mercado. Você promete, eu prometo. prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. La música es la pasión de Guilherme Antonio y Haroldo Benvenuto Artiol. Impulsados por su padre, descubren a temprana edad que lo suyo es estar en los escenarios y los llenan. Ajá, Colirio es un tema imbatible en las listas y un himno en sus conciertos. En marzo de 2023 completa 22 semanas en el número 1 de Top 40 Charts en Brasil. Ya da pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu filho, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, prometeu, prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração confessa. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. O que Guilherme? Haja colírio, preço, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Pega não, assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio, preço, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo. Prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração confessa. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. Haja colírio, preço, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio, preço, olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Como la bomba del año, así resulta esta colaboración de artistas chilenos con Marisola. Vamos a fumar Marisola, que yo unos piquitos te puedo enrolar. Marisola, una chica empoderada, independiente y aunque no necesita de nadie, a cualquier hombre le gustaría estar con ella. Es un tema de Cris MJ. A sus 20 años de edad, el chileno más escuchado en Spotify en el mundo con 16 millones de oyentes mensuales. Y detrás de él, otro chileno que se llama Stanley. En la primera semana de marzo de 2023, Marisola es el nuevo número uno de Monitor Latino en Perú. Mami linda, Chile y Argentina. Una nena sentía como arcángel la maravilla. Me gusta cuando tú te arrodillas. Yo te llevo a 200 millas. Yo te voy a dar lo que me pidas. Tú a mí no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pone a bailar. Y a mi pez te voy a desnudar. Ya no fumas Marisola, que yo unos piquitos te puedo enrolar. Se me pica, lloro tu papá. Que yo te tomo hasta cola y te como la popola. Yo no como Marisola, como unos porritos me puedo enrolar. Y después de eso yo te voy a acuestar. Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora. Tomándose para el estrés, sabes qué pasa después. No se puede hablar de estrés. Si somos todos en la pared, que lo quiero, lo tiene. Fuera del antico sé, voy a llevarlo, lo sé. Otra vez lo vamos a hacer. Marisola ya no, ahora enrola por dos. Que me quede, dice. Me da todo lo que quiera, no me sola, no, no. Fumo sola, no, no. Se lo quiere yo. Yo le doy todo lo que no me hizo. Sola, tengo que lo enrola. Sé que donde sea, yo conmigo. yo estoy tomando cola. Te como la popola. Mami, tócate con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te podí olvidar. Dale, mami, tócate con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te podí olvidar. Eres de otro planeta. Hace tiempo que buscaba una chica como esta. Si no te sientes completa, yo te llevo pa' mi casa y fumamos una seta. Oh, estamos solos los dos. Te voy a darte amor. Prendemos fuego en la habitación y te como de corazón. Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby. Yo necesito los victorios y la pongo a venir a la baby. Yo no fumo marisola. Yo soy una gorrita, te puedo enrolar. Se me pica el kill de tu papá, que robó pa' estar a solas. Eso nadie la controla. Marisola, mami, yo te presto el lighter. El cuerpo te lo leo con la mano como en braille. Ando con cristal y sé que te gustan los frites. Si te vas a regresar como Cristiano Ronaldo. Oh no, me dijeron que tú eres la sensación. Si rompe corazones, se te hizo una adicción. Te cansaste de esos gatos, estás buscando relación. Si mándame tu ubicación. Tiene talento, como matador está perfecto. ¿Y qué le dio opina de lo nuestro? Tu flow me tiene bajo los efectos. Mami rica, tú sabes dónde estoy. Peligroso como soy, para dártelo hoy. Te lo muestro tan yo hoy. De las dos tú me rolo hoy. Tú eres interesante. Si me yo no fumo en Marisola. Que yo no pitito te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Que yo estoy tomando cola y te como la popola. Modo diablo, bebé. Nicky Nicole está en la casa. Chris MJ y Stanley. Argentina y Chile está en la casa. Está no, sí. Estamos haciendo palo, Emerlo May, Emerlo Mutas. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y WRadio.com.co. Este remix le quita el reinadito a Miley Cyrus en Estados Unidos. Die for You, The Weeknd, una historia de no creer. Sale en 2016 en el álbum Starboy. Pasa desapercibida. Luego la regraba, pero decide no publicarla. Viene la pandemia y alguien la pone en TikTok y se hace viral. 7 años después la relanza, llega al Top 10 internacional y para impulsarla le graba un remix con Ariana Grande y se dispara. En la primera semana de marzo de 2023, Die for You se impone como nuevo número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. I love you, yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth, yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect. And I know that you're worth it. I can't walk away. You think we might be better, but to me and you, yeah, I know you do. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want. you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk away. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. A la familia de este artista no le agrada que se dedique por completo a la música, pero él es terco y sale adelante por su propia cuenta. Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca. El mensaje está cerca y yo aquí. Es el puertorriqueño Mora. Estudia y produce canciones con total dedicación. Tiene colaboraciones con Bad Bunny, Sage, Maui, Ricky, Sebastián Yatra y Nicki Nicole. Así le demuestra a sus padres que la música es su pasión. Y en la primera semana de marzo de 2023 llega el número uno de Ecuador con ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Que ya no te veo ni en la discoteca. Por mensaje estás cerca y yo aquí desesperado. Dedicándote mis letras, ya llené 5 libretas. Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti, me habla el viento y las mil historias que tengo contigo se las cuento. Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca. Por mensaje está cerca y yo aquí desesperado. Dedicándote mis letras, ya llené 5 libretas. Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti, me habla el viento y las mil historias que tengo contigo se las cuento. Y es que bebé, qué bien te ves. Cuando sales en mis sueños, sin ti que seré nada. Estás mal informada, lo que dijo tu amiga, que me lo diga la cara. Está disparando al aire y ya se quedó sin bala. Pa' mí que está mordida y la envidia sale cara. Tengo todo, me faltas tú, tú. No sé qué es lo que tienes tú, que me miras y caigo directamente al ataúd. Me faltas tú, tú. No sé qué es lo que tienes tú, que me miras y caigo directamente al ataúd. Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca. Por mensaje está cerca y yo aquí desesperado. Dedicándote mis letras, ya llené 5 libretas. Y cada vez que me siento a mirar las olas de ti, me habla el viento y las mil historias que tengo contigo se las cuento. ¡Wow! Es O Global Hits, Armando Platavos. A pesar de que su esposo, el actor Liam Hemsworth, sopesa una demanda, Flowers se torna en el himno del amor propio. Flowers de Miley Cyrus pierde en la primera semana de marzo de 2023 el primer puesto del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, pero reina en el mundo por 47 días en Spotify. Número uno global de Apple Music y Deezer. Mayor rotación de la radio gringa, 50 días como líder mundial en iTunes. Primer lugar en 45 naciones, 12 certificados de platino. La más escuchada del planeta y Tap de Global Hits 428. We were good.